Estamos en un contacto telefónico con el subcomisario Hugo Leal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno. Él y su personal detuvieron a una pareja, un hombre y una mujer, en el sector de Ragüe Alto de la ciudad. Señor, si nos puede entregar mayores detalles del trabajo policial. Bueno, Cristian, te puedo confirmar que en horas de mediodía de hoy entraron una intensa diligencia investigativa y de inteligencia realizada en conjunto con personal de la Brigada de Homicidios de La Serena. Hoy, personal de la Brigada de Homicidios de Osorno logró la detención de un hombre y una mujer, quienes se encuentran imputados sobre una causa de homicidio calificado ocurrido el día 29 de febrero de este año en la comuna de Coquimbo. El homicidio del cual son acusados esta pareja, ¿en qué contexto se habría producido? El homicidio básicamente tiene que ver con un antecedente que nosotros manejamos con un tema más bien, ¿no es cierto?, de drogas, lo que habría gatillado lamentablemente, ¿no es cierto?, en el deceso de la víctima, quien fue encontrado por vecinos en el lugar. Y en atención a esto, ¿no es cierto?, el Ministerio Público de la ciudad de Coquimbo solicitó la orden de detención en relación a un homicidio calificado. Y sobre estos antecedentes, ¿no es cierto?, serán formalizados los dos imputados en esta causa. ¿Los imputados opusieron resistencia a su detención? No, básicamente, ¿no es cierto?, las dos personas fueron detenidas, e incluso el hombre, ¿no es cierto?, tras el registro de sus vestimentas, se lograron incautar 38 papelinas de pasta base, lo que también, ¿no es cierto?, se procederá a informar al Ministerio Público para la formalización, si es que ellos lo determinan así. ¿Los detenidos presentan antecedentes policiales? Así es, ¿no es cierto?, tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto?, quienes son pareja, presentan antecedentes policiales y, ¿no es cierto?, obviamente la orden de detención correspondiente. Subcomisario Hugo Leal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, muchas gracias por contestarnos el teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día.